La historia que voy a contarte hoy es una historia muy antigua. Y espero que no te duermas porque vamos a aprender algo muy importante. Es la historia de un barco grandísimo que se llamaba el Arca. Pero no creas que voy a hablarte mucho del diluvio, de cómo empezó a llover o de los amigos que se burlaban, porque todo eso tú ya lo sabes y lo has escuchado muchas veces. No, no, lo que quiero contarte es lo que ocurrió dentro del Arca. Porque debes saber que estuvimos dentro de aquel barco durante un año entero, con sus días, sus noches, semanas, meses... Bueno, exactamente un año y 17 días. Imagínate, casi 13 meses encerrados entre cuatro paredes, con un montón de animales, entre rugidos, gruñidos, ladridos, mugidos... ¿Puedes imaginarte el dolor de cabeza que eso supone? ¿Y para qué hablar de la suciedad? Después del diluvio tuve que bañarme en el río 3 veces seguidas y aún así el olor de los animales no se iba. Creo que se me quedó impregnado en la ropa para siempre. Pero mejor te lo cuento desde el principio. Por cierto, no sé si me he presentado. Yo soy Noé. Llevábamos muchos años construyendo el arca y soportando las burlas de los vecinos, pero la verdadera aventura comenzó la mañana en que el arca quedó terminada. De repente aparecieron cientos de animales, todos por parejas y cada uno chillando en su idioma. Los perros ladraban, los leones rugían, los pájaros cantaban, los elefantes... Bueno, los elefantes elefanteaban... Yo no sé, aquello era una auténtica fiesta de sonidos y de colores. Después vendría la fiesta de olores dentro del arca, pero en aquel momento todo era alegría y excitación. Apenas podíamos creerlo. Dios había cumplido su palabra y nos había traído animales de todas las especies. Hasta el día de hoy no sé cómo lo hizo. Loco de contento, abrí la puerta del arca y les invité a entrar para darles la bienvenida.